fin de semana, porrito de marihuana, cerveza por la mañana, sol, laya, jarana, hoy. Fin de semana, porrito de marihuana, cerveza por la mañana, sol, playa, jarana. Una noche de verano tuve un sueño, vivir sin complicaciones, ser yo siempre mi dueño. Me despierto, digo, coño, eso es lo que hago. Desde pequeño fui un vago, un muy playa al sol tirado, siendo de la fiesta esclavo. Facilidad al esclavo, me preguntan cómo haces pa' cuadrarte los vocablos cuando me ven por la calle, tan borracho que ni hablo. Siempre pierdo el norte hasta que en el suelo me caigo, lo admito. Me confieso adicto al rap, a las tapas, a las cañas, a estar tranqui en las terrazas, verme partirme la caja. Eso es tan habitual en temporada estival, tan real como fiesta. Él cambia mi estado mental, sol da sabor como la sal. Si la noche te confunde, que te pispes es vital. En verano en Pontevedra puedes acabar muy mal, que aguantes las de arena y que te jodan las de. Hoy, fin de semana, porrito de marihuana, cerveza por la mañana, sol, playa, jarana. Hoy, fin de semana, porrito de marihuana, cerveza por la mañana, sol, playa, jarana. Vuelvo a soñar con un lugar, quizás está más allá del mar y de las estrellas, donde las cosas necesarias no se pagan con dinero y todo vale tanto que no tiene precio, donde aparentar no tiene mérito y nada está escrito, todo es ameno y lo que necesitas siempre está a mano. Quiero pensar que ese sitio existe, hermano, sí. Está dentro de cada uno, pero no sabemos verlo y somos de Pontepua, no de Compton. El verano mola un montón, ¿quién no recuerda uno de esos en que los días pasaban entre sol, pasión y besos? Noches de toda la semana llenas de excesos, mi locura entre tops y bikinis modernos, entre cuerpos morenos, de imaginar me pongo enfermo y cómo no preguntarme dónde se esconden, es que son todas kiris. Se me está pa' que le encierre. Será efecto del sol o de la birra mañanera, voy a perder el control, mi corazón solo acelera. Mira, quise ser Ferrari, pero soy Ford Fiesta y en esta me lo monto a mi manera. Hoy, fin de semana, porrito de marihuana, cerveza por la mañana, sol, playa, jarana. Hoy, fin de semana, porrito de marihuana, cerveza por la mañana, sol, playa, jarana. A veces la gente te da la mala, se te cuelgan cual koala. Yo soñé con una cala, donde dan de una cala quedó a mi bola. Al sol quedó en la fola, al son que dan las olas, donde nadie me controla y no tenga que hacer cola. Llevar lo que se estila, mal vivir por la tela, todas horas con la misma cantinela. Hoy fresco como un polo, liando bajo el cielo. Mi olla ya voló y mis pies no tocan en el suelo. Fumando medio nelo con sabor de caramelo. Ey, si te ha gustado dilo, porque suelo hablar yo solo. Soñando en ir de bolo, me consuelo, pierdo el hilo, no controlo, pero sigo con mi estilo. Y pisar la arena duele, al agua antes que pele. Si es fría da el telele, pero al poco ya se sale. Un pis ayuda al suele, como anuncios de tele. Playas de aguas azules, voy quemado en rojas pieles. Fin de semana, porrito de marihuana, cerveza por la mañana, sol, playa, jarana. Hoy, fin de semana, porrito de marihuana, cerveza por la mañana, sol, playa, jarana.